Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Kiko Sabaté, Facerías, Ramón Pila, Pasos Largos, Massana, son nombres poco o nada conocidos para la mayoría. Para otros, sin embargo, son nombres de personajes casi legendarios. Y aún así son solo unos escasos nombres de entre los muchos guerrilleros que, desde la clandestinidad, dedicaron todos sus esfuerzos a desafiar al franquismo. Pasando clandestinamente la frontera una y otra vez, realizaron multitud de sabotajes a instalaciones, hostigaron a falangistas, ejecutaron a algunos destacados represores del régimen, asaltaron cuarteles, robaban y conseguían armas y explosivos, pasándolas al otro lado de la frontera, junto con personas, incluso libros prohibidos. Durante los años más duros y sangrientos del franquismo, las gentes de esa España oscura sabían que andaban por ahí. Cada vez que desaparecía uno de sus opresores, cada vez que había un apagón o se oía una explosión, cada vez que aparecían folletos de propaganda, sabían que la guerrilla andaba cerca, como un reducto de esperanza en esos tiempos de hambre, humillaciones y miseria. Pero como decía, son solo unos pocos nombres los que han trascendido, como los de Massana o Ramón Vila, al que la Guardia Civil llamaba cara cremada. Solo unos pocos nombres, a veces solo susurrados, son los que han logrado superar la pesada losa del olvido. Son unos pocos nombres, pero los nombres son solo palabras, y las palabras sabemos que se las lleva el viento. Pero lo que hicieron, quiénes fueron, cómo vivieron, aún envuelto en la bruma necesaria y obligada de la clandestinidad, a pesar de todo, no podemos olvidarlo. Hoy en La Linterna de Diógenes, guerrilleros anarquistas. Y para hablarnos de todo esto tenemos con nosotros a alguien que lleva más de 20 años estudiando e investigando, intentando en definitiva desenterrar del olvido a todos estos luchadores clandestinos. Chogui, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Buenas tardes, profesor Arcadio. Un placer estar en compañía tuya para explicar algunas de estas cosillas. Hablamos hace unos meses con Chogui sobre Manolo Huet, uno de estos olvidados que aún así estuvieron en todos los sitios sin que el foco de la historia parezca alumbrarles nunca, a colación de su libro El ángulo muerto. También es habitual encontrar textos suyos sobre estos temas en El Salto, antes en Diagonal, además de en su blog Ni cautivos ni desarmadas, así como se le puede encontrar dando charlas sobre este anarquismo de acción posterior a la Guerra Civil. Hoy vamos a hablar de la clandestinidad libertaria y su lucha posterior al final de la Guerra Civil, de algunos de estos personajes que, a pesar de ser bastante poco conocidos para el gran público, como nos diría o nos dirá nuestro entrevistado, darían para varias películas de acción y aventura. Lo primero quizás sea hablar de esta desmemoria. ¿Por qué Massana, Ramón Vila, Facerías, Sabaté son nombres que no suenan solo a unos pocos? Ya, la verdad es que después, si te mueves en las zonas donde ellos funcionaron más activamente, no son desconocidos, aunque igual no se van a hablar en voz alta, ¿no? Pero bueno, sí que ha habido después mucha gente detrás, primero y sobre todo el franquismo y todos sus años de enterramiento de memoria y de cualquier disidencia, ¿no? Pero igual tampoco solo ellos, ¿no? Porque después, cuando hablamos muchas veces de la guerrilla antifranquista, pues siempre el primer nombre que sale es el del Partido Comunista de España, ¿no? Y ellos también se encargaron un poco de enterrar aquellas disidencias que no cuadraban perfectamente con la suya, ¿no? Al final, entre unas cosas y otras, pues la memoria de ese anarquismo de acción la verdad es que hay que currárselo para ir desenterrándola, ¿no? Pero después yo creo que a poco que escarbas hay mucha semilla por ahí plantada que dentro de las dificultades se pueden ir desenterrando, ¿no? Bueno, es cuestión de tenacidad, creo yo. Y en este sentido, ¿qué importancia consideras que tuvieron los libros de Téllez para que perdurasen algunas de estas historias y no les perdamos la vista? Pues hombre, yo creo que Téllez ha sido importantísimo para esta memoria, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí fueron el enganche al tema, ¿no? Fueron, de repente había unas historias ahí que a mí me parecían alucinantes y que de hecho yo la primera vez no sabía muy bien si creérmelas, ¿no? Por todas aquellas cosas flipadas que escribía Téllez. Y creo que tanto conmigo como con muchísima gente, quizás igual en Barcelona o en algunas ciudades, pues eso, que o pueblos, ¿no? Donde habían actuado estos grupos anarquistas, sí que se sabía algo de ellos, pero para la gran población en general era gente completamente desconocida. Por suerte, Téllez no solo fue guerrillero, sino que además después tenía muy buena mano para escribir historias y después, pues eso, se interesó en todo esto, ¿no? No solo en escribir estos libros que nos ha dejado, sino, por ejemplo, en Francia, pues mantener una página que se llama Los de la Sierra, junto a Rolf Dupuy, donde hay un censo pues muy extenso de guerrilleros y apoyos anarquistas a la guerrilla, ¿no? Bueno, un trabajo inconmensurable y qué sé yo, y digno de reseñar siempre. Tras la guerra española y el exilio, el conocimiento de los pasos de montaña, el hacer la frontera lo más permeable posible y saber moverse de un lado a otro, entiendo que empezó a cobrar mucha importancia y se suele utilizar el concepto de la palabra la muga, ¿no? Y es una palabra proveniente del euskera, pero que se sigue utilizando más allá de las fronteras vascas, sobre todo entiendo que, sobre todo cuando hablamos de estos pasos clandestinos. ¿Qué importancia tiene la muga y los secretos para atravesarla? Bueno, la muga tuvo una grandísima importancia de, sobre todo, poner a gente que traía muchos problemas y persecuciones detrás, darles una relativa seguridad, ¿no? Después, pues eso, nuestra muga con Francia son los Pirineos. Es una cordillera escarpada en la que cada vez nieva menos, pero sigue nevando, con pasos, pues algunos fáciles, pero muchos difíciles. Y después es una cordillera que siempre ha sido muy caminada, sobre todo por gentes del contrabando, ¿no? Ha pasado tanto en la zona de Guipúzcoa como en toda la zona cercana a Andorra, ¿no? Del Pirineo catalán. Estos mismos pasos que siempre han usado los contrabandistas van a ser los pasos que después utilizaron guías, guerrilleros y demás personajes políticos, ¿no? Y después, pues va a servir, pues eso, para pasar personas, para pasar grupos armados, para pasar información, para pasar armamento, no lo sé, al final la Guardia Civil o los gendarmes o incluso los nazis al final no podían vigilar todos estos caminos y después pues eso, siempre se utilizaron las noches, ya daba igual con Pirineos nevados o no, todos esos aquellos antiguos caminos que siguieron estando en uso, ¿no? Pero esta vez en vez de para transportar cosas que te dieran dinero, un beneficio económico, pues era sobre todo para beneficio político o de insurgencia. Empecemos por uno de estos personajes casi legendarios, incluso en la propia época. Empecemos por Massana. ¿De dónde era Massana o quién era Massana? Vale, bueno, Marcelino Massana, alias Pancho o El Gordo, como uno de sus motes indica, era un hombre que pesaba algo a 10 kilos, pero que después era muy ágil y era un gran caminador. Un poco lo que te contaba antes sobre la muga y los caminos es lo que hizo Massana. Massana hizo la guerra en las columnas anarquistas, él se integró en la Tierra y Libertad, ¿no? Que era gente del Bergadá, del Valles, pues de la Cataluña Norte. Y Después, cuando vuelve a Albergada, que es la zona donde él había nacido, la Guardia Civil le hace un poco la vida imposible. La historia es que él se junta entonces con un contrabandista de la zona, que se llamaba el Borni de Paguera, y está 2 años con él aprendiéndose los pasos. Y a finales de 44, Marcelino Massana va a hacer, él vive normalmente en Toulouse, se va acercando a la frontera y va a empezar a hacer acciones. Va a realizar un grupo, o sea, va a conformar un grupo de activistas libertarios, que no van a ser siempre el mismo, y va a ir saltando la muga de vez en cuando para hacer acciones, sobre todo en el Bergadá, el Valles, el Lluçanès, pues bueno, las zonas que él más conocía, ¿no? Nos estamos situando principalmente en todo lo que sería la zona del Prepirineo, ¿no? Un poco el Alto Llobregat, ¿puede ser? Eso es, sí, sí. Claro, esta zona ya pues venía, o sea, tiene tradición libertaria, ¿no? Una de las primeras insurrecciones fue la insurrección de Fígols, que fue en enero del 32. Allí para quien no conozca el Alto Llobregat, está lleno de colonias textiles, ¿no? Tú vas siguiendo el río y tú, o sea, son todo fábricas más o menos gigantes, con un casoplón del jefe de la colonia, una iglesia. Y bueno, y las obreras y los obreros casi no salían. Encima, casi todo el dinero que ganaban se lo dejaban en el economato de la colonia, etcétera. Bueno, pues, como no, la burguesía catalana siempre tacaña, siempre de derecha o extrema derecha. Apolítico, total, de derechas, como mi padre. Pues tiraba mucho de las cuerdas de las obreras, y estas subieron a Fígols a pedir ayuda a los mineros, ¿no? Y total, que rápidamente además había estado hacía poco Durruti en Fígols dando uno de sus discursos, y bueno, la cuenca entró en insurrección desde Fígols, eso que puede ser igual el punto más al norte, pero después Berga, Cardona, Súria, Sallent, pues un poco toda la comarca minera, donde además tenía bastante fuerza la CNT, ¿no? Y bueno, pues eso ahí. Él no participó, ¿no?, de esta insurrección del 32, ¿no? Creo que le pilló muy joven. Eso, Massana tenía más o menos 13 años entonces, y aunque sí que hay ciertos libros o cosas que dicen que participó, pues no, le pilló de más de joven. El que sí que participó, que me imagino que antes o después también hablaremos de él, será Ramón Vila, ¿no? El gran pasador y el último guerrillero anarquista muerto con las armas en la mano. Sí, porque esa insurrección, en parte, si no me equivoco, partió en buena medida también de los mineros, ¿no? Ramón Vilas sí trabajó en la mina. Eso es. Sí, o sea, al final, aunque el principio fue de las obreras del textil, fue sobre todo, o sea, se recuerda sobre todo como una insurrección minera, y eso es, Ramón Vila trabajaba en las minas de Fígols, en la Consolació. Ahí fue sus primeros contactos, ¿no?, con explosivos, que después mejoró en Francia cuando tuvo explosivos más potentes y más técnicos. Y bueno, al final eso, lo que aprendió en la mina a Ramón le sirvió después para su vida clandestina pues durante un montón de años. Las marchas eran nocturnas, siempre con uno o dos miembros de avanzadilla, por si se encontraban con contrapartidas o grupos de guardias haciendo la espera, para que no fuera interceptado todo el grupo. Siempre se caminaba en silencio, sin fumar, evitando pueblos o casas de campo para no alertar a los perros y que estos ladraran, o llevando azucarillos para estos perros y que los conocieran para próximas veces. Se evitaban los sembrados y zonas de hierba alta, pues quedaba marcado el surco por donde pasaba el grupo. En caso de escarcha, se dejaba de andar un par de horas antes del amanecer, para evitar los rastros, y si había nieve, no se podía caminar. En los caminos polvorientos se borraban los rastros con ramas. Los días de niebla también se procuraban evitar. Si bien por un lado la niebla es un camuflaje perfecto, nunca sabes cuándo va a levantar, pudiendo quedar el grupo en una localización muy delicada y totalmente al descubierto. Durante las horas de luz se descansaba y se hacía guardia por turnos. También por turnos se iba por agua o se hacían diferentes labores. Volviendo a Massana, una de las cosas que más destacas en los textos es que durante todos la multitud de veces, ¿no?, que pasó la Muga de un lugar a otro, no perdió a nadie. Claro, a mí, bueno, me parece alucinante porque, bueno, como has dicho, llevo muchos años buscando los vericuetos de la guerrilla y yo creo que es el único grupo que no perdió gente. El grupo de Massana estuvo activo más o menos 7 años. Pasó muchas veces al interior y es alucinante pues que no perdiera gente. Massana, por un lado, pues, o sea, formaba parte de la CNT, aceptaba encargos de la CNT para realizar acciones, pero él nunca decía ni con qué grupo bajaba, ni cuándo bajaba, ni por dónde bajaba, ¿no? Pero aparte de esto, aparte de, pues, de ser un tipo que se curraba bastante sus cosas de seguridad y así, pues necesitó de la suerte, porque, qué sé yo, ¿sabes? Al final, eso, la Guardia Civil te esperaba en un montón de lados y tú tenías que tener un poco la fortuna de o no coincidir en los lados donde estaban ellos, o si coincidías, ser capaz de descubrirlos antes de que ellos te descubrieran a ti, ¿no? Que siempre hay una anécdota de uno de los del grupo, Gachas, que siempre tenía paranoias de que oía ruidos, ¿no? Él llegaba a un sitio, joder, ya he escuchado otra vez un ruido, y tenía a todos los del grupo un poco amargados porque siempre oía ruidos, ¿no? Pero después, o sea, más de una vez, gracias a los ruidos que escuchaba Gachas, se libraron de una emboscada de la Guardia Civil, ¿no? Entonces es un poco eso, ser muy prudente, ser inteligente y después la mano de la fortuna que esté de tu lado y no del contrario. Estamos hablando, entiendo, de grupos de pequeños, ¿no? De igual 7-8 personas o así. Claro, claro. Al final, tanto para esconderse como para conseguir víveres, como para todo, cuanto más pequeños fueran los grupos, más facilidad había de movimiento y de actuación. Eso es. Sí, y si no me equivoco, Massana ya tuvo experiencia poco después de la guerra, si no me equivoco, de como contrabandista, ¿no? Se dedicó al contrabando un tiempo antes de entrar de lleno en la actividad, sí, de guerrillero. Estuvo más o menos 2 años, pues mientras durante la Segunda Guerra Mundial estuvo 2 años haciendo contrabando y aprendiendo sobre todo los pasos, ¿no?, y los caminos. No me imagino. Bueno, eso, el Bergadá tiene montañas bastante bastante altas, de casi 2.600 metros de altura, la zona de Andorra más altas aún. Eso, había que aprendérselos y después había que tomar soltura con todos esos pasos, ¿no? La verdad es que, bueno, Massana parece que lo hizo bastante bien. Lo que pasa que después, pues mira, para una de las pocas veces que actuaron en otra zona, que fue cerca del Valle de Arán, cuando pasaron a Francia tuvieron un problema en una tienda. Entraron ellos y justo entraron los gendarmes y estos desarmaron a los, el grupo de Massana desarmó a los gendarmes, pero claro, ya tenía una movida en suelo francés y cuando le salió el juicio, bueno, por suerte no lo deportaron al Estado español, pero sí que hicieron lo que hicieron con varios de los anarquistas, ¿no?, que era como desterrarlos a una zona lejana a la frontera para que les fuera lo más difícil posible seguir pasando la Muga, pues con asiduidad. ¿Y qué hacían cuando cruzaban? O sea, nos has relatado antes algunas de las cosas. El grupo de Massana, ¿qué cosas hacía al entrar en el territorio dominado por la dictadura de Franco? Pues, bueno, el grupo de Massana se dedicaba a varias cosas. Lo primero, o sea, normalmente los grupos lo que más hicieron, que no era, para mí no era una buena estrategia, pero bueno, al final la CNT funcionaba un poco así. O sea, normalmente se usaban los grupos tanto para hacer sabotajes, que el grupo de Massana es de los grupos que más sabotajes hizo, se dedicaban por un lado a volar conducciones de eléctricas, ¿no? Torres eléctricas, y además era también eso era una señal para los pueblos y así que se quedaban sin luz de que la guerrilla estaba actuando cerca, ¿no? Después se hacían sobre todo golpes económicos, o sea, el dinero era básicamente para la CNT y la CNT lo dedicaba a sus, bueno, pues eso, a las publicaciones, a la gente que estaba en las cárceles, a veces a la compra de armas, bueno, a un montón de cosas, ¿no? Massana también pasó gente, o sea, a veces hacía como de guía. Pero sobre todo eran golpes económicos por la zona, un poco también ponerle las pilas a ciertos falangistas, pues del Bergadá, del Valles o así, para, pues eso, la gente que igual se destacaba un poco en la represión a familias anarquistas o de izquierdas o eso, ¿no? Pues un poco diciendo, cuidadín, aquí hay un contrapoder, si te pasas, te la metemos. Realizaron algún secuestro también, todo con eso, con motivaciones económicas. Pero eso, o sea, golpes de guiado, sabotajes y sobre todo golpes económicos. Y bueno, también hay una característica de Massana que era muy vacilón, ¿no? Aunque entiendo que extremadamente prudente en los pasos, cuando se sentía seguro y confiado, le gustaba jugar un poco, sobre todo con la Guardia Civil, si no me equivoco. Claro, bueno, al final de Massana eso hay montones de anécdotas, ¿no? De una vez disfrazado de cura por aquí, otra vez disfrazado de Guardia Civil por allá. Después eso, él jugaba siempre con, como era un personaje muy buscado en el Bergadá y muy conocido, pues jugaba a aparecer en sitios en los que supuestamente no tenía que estar, ¿no? Pues de repente aparece, o sea, llega un capitán de la Guardia Civil nuevo a Berga, que es el pueblo de Massana, que se está tomando el café y de repente cuando va a pagar resulta que un tipo que se estaba tomando una copa o el café en el bar se lo había dejado pagado. Resulta que cuando pregunta que quién se lo había pagado Massana, que ya le habían dicho que era el capitán nuevo, ¿no? Y encima, para colmo de cachondeo, pues dos días después en Radio Andorra le dedica una canción diciendo la de Machín, que creo que es Espérame en el cielo, ¿no? Espérame en el cielo, cariñito adorado. Pues, o sea, estas anécdotas de Massana son reiteradas, ¿no? Eso, también aparece, también tiene charla con guardias civiles en Gironella, que es otro pueblo cercano. Era un hombre, pues, de cachondeo y después que jugaba, eso, que jugaba muchas veces a, como no puedo estar aquí, no se van a creer que soy yo, ¿no? Y bueno, le salió bien, o sea, a Massana no lo pillaron, ¿no? Que es una cosa muy buena. Sí, sí, es que no tiene muchas anécdotas, ¿no? Cuentas una en uno de tus textos que en la calle Mayor de Berga, ¿no? Pidió fuego a un teniente, ¿no? De la Guardia Civil, poco después de una acción, es decir, poco después de una acción, el que además el Guardia Civil estaría nervioso y tal por todo, claro, y coge el otro, se acerca pidiéndole fuego tranquilamente, ¿no? Eso, al final era jugar con el eso, con, o sea, no se van a... Eso, al Guardia Civil de Gironella directamente le dice que es Massana. El Guardia Civil le dice, ¿cómo vas a ser Massana, hombre? Si fueras Massana no estarías hablando conmigo. Jugaba un poco con, pues, con todas estas cosas, ¿no? Sí, que, bueno, que luego el Guardia Civil, este que era nuevo, ¿no? Que luego cuando fue al cuartel, ¿no? Pues dijo a sus superiores, ¿no? Lo que le había sucedido y tal, y le dijeron, claro. ¿Cómo él describe? ¿Cómo era ese hombre? Pues hombre, era alto, grande, tal, ¿no? Y de unos 100 kilos y tal. Y dice, pues era Marcelino Massana. Era Massana, eso es. Pero claro, me imagino que el pobre Guardia Civil ni de coña se pensaría, ¿no? Me imagino que después se comió la bronca, claro. Respecto a la comida, esta normalmente provenía de lo que conseguían los enlaces o de lo que obtenían sus golpes. También se entraba en casas de campo y se pedía que se les preparara comida, habiendo grupos que la pagaban y otros que no. Cuando cocinaban ellos, había que tener mucho cuidado con el humo. Existían algunos trucos, como usar solo las ramas ya secas y muertas de los árboles, hacer hogueras muy pequeñas, o quemar enebro o jara sin corteza, si lo había. El tema de la higiene también era peculiar. No podían lavarse con jabón, pues la espuma no desaparecería en una larga distancia. Si bajaban al río, lo hacían de noche, y nunca se desnudaban enteros por si eran descubiertos. Para las ropas, hacían un agujero en el suelo, lo cubrían con una piel de oveja y lo llenaban de agua. Esa era su lavadora. Otros grupos llevaban la ropa de vez en cuando a los puntos de apoyo para su lavado y zurcido. El contacto con otros grupos o con los enlaces se realizaba por medio de las llamadas estafetas. Estas eran lugares concretos como un agujero en un tronco, un hueco tras una piedra, en fin, lugares ocultos donde poder dejar escondido un mensaje, aconsejablemente metido en una botella o lata para que la humedad o el clima no lo destruyera. Este moverse desde la clandestinidad, entrando en el territorio de una dictadura militar como la franquista, además tremendamente vigilantista, militarizada, que se tomaba muy en serio además a sus enemigos. A otro, el franquismo se le puede decir muchas cosas, pero no que se tome en serio a sus enemigos. Todo esto implicaba saber moverse y tirar mucho de monte. ¿Cómo era esa vida clandestina en el monte? Claro, aquí por ejemplo... Si hasta ahora hemos hablado un poco, pues igual de Massana y de los grupos, sobre todo anarcos que pasaban los Pirineos, ¿no? Después es que en el resto del estado el funcionamiento era muy diferente, ¿no? Esta gente no atravesaba los Pirineos, sino que vivía básicamente en el monte todo el rato, ¿no? Y después la movilidad era lo que les hacía sobrevivir, ¿no? Poder estar en muchos sitios, caminar largas distancias sin ser descubiertos. Bueno, y todo esto, pues imagínate, para empezar, las caminatas se hacían de noche, claro, con un poco de luna, porque, bueno, me imagino si alguien habéis caminado de noche y necesitas un mínimo de luz para no despeñarte, sobre todo si andas por la sierra, ¿no? Después se hacían siempre en fila india, ¿no? Que con eso cuentas un poco el número de personas que van en el grupo. Como hemos comentado antes, pues grupos pequeños para facilidad de esconderse, para facilidad de alimentos, para un poco por eso, por comodidad y facilidad, ¿no? Después, claro, por supuesto, por la noche, en silencio, sin hablar, sin fumar, y con cuidado en muchas cosas, ¿no? Pues eso, de repente llegaba un sembrado o hierba alta, pues se procuraba no pasar por ahí para no dejar rastros. Si había escarcha o... pues también 2 horas antes de que amaneciera se pasaba para, pues, por lo mismo, para no dejar señales. Con nieve no se podía andar. La niebla que pase, por ejemplo, un aliado muy bueno, ¿no? Porque te esconde, tiene la mala costumbre de levantarse sin avisarte y te puede dejar completamente expuesto en un sitio sin lugar para esconderte, ¿no? Entonces la niebla también trataba de evitarse. Bueno, al final, pues eso, muchas cosas, ¿no? De funcionamiento, pues muy diferente, pero que te estiraba un poco la vida. Después, la Guardia Civil, claro, la Guardia Civil muchas veces eran, por ejemplo, con los grupos que pasaban de Francia, la Guardia Civil estaba peor armada que ellos, ¿no? Y después no tenía suficiente gente para vigilar toda la sierra, entonces ellos también eran listos. Ellos vigilaban, por ejemplo, los puentes. En el sur da un poco igual, porque los ríos muchas veces están secos o bajan muy poco caudal, pero en el norte, si vigilabas el puente, controlabas un montón de terreno, ¿sabes? Entonces, era siempre los puntos difíciles, ¿no? A veces podías estar un día o incluso dos vigilando un puente a ver si la Guardia Civil estaba al otro lado, ¿no? Y los otros también, pues haciendo lo mismo, ¿no? Antes o después tendrán que pasar por aquí. Entonces, bueno, había ciertos códigos de mantenerte vivo por ahí, ¿no? Y entiendo que también necesitarían enlaces y colaboradores dentro, ¿no? Redes de apoyo y demás. Claro. De hecho, la guerrilla perduró mientras tuvo muchos enlaces. Y cuando la, pues sobre todo cuando la Guardia Civil se dio cuenta de cómo funcionaba todo esto, decidió, pues sobre todo, mostrar su represión y su cara más fuerte contra los enlaces en vez de contra la guerrilla. Cuando los enlaces empezaron a acabarse, los guerrilleros tuvieron que marcharse de esas zonas o se vieron mucho más expuestos y perdían mucha más gente. Los enlaces eran los ojos y los oídos de la guerrilla, pero aparte eran los que les conseguían armamento, los que les compraban un montón de cosas, dormían en sitios que les preparaban estos enlaces. Eran, bueno, eso, porque cuando se acabaron los enlaces se acabó la guerrilla. Era una parte de la que se habla poco, porque los guerrilleros siempre se llevan el foco, ¿no? Mientras que los enlaces igual pueden quedar en el ángulo muerto, como decíamos de Huet. Pero eso, eran tan importantes que cuando se acabó la labor de los enlaces, se acabó la guerrilla en sí. Y entiendo que más allá, digamos, los enlaces que estaban ya, digamos, en el ajo, también en muchas ocasiones tendrían que tirar de entrar en pueblos, en casas, aprovechar las casas de alguien y demás. Pero entiendo que en buena medida tampoco sin confesar quiénes eran, ¿no? Por ejemplo, pues diciendo que eran contrabandistas, porque también pondrían menos en peligro también a las propias gentes que les ayudasen, ¿no? Claro, por ejemplo, en Cataluña, Aragón, o sea, en las zonas pirenaicas sí que se podían hacer pasar por contrabandistas. Además, ahí sí que se podía jugar, por ejemplo, con el idioma, porque por ejemplo en la zona del Bergadá muchos de los contrabandistas hablaban castellano también, ¿no? Entonces, al final había muchos trucos. La historia también es que hay un poco como de se cree que la guerrilla siempre dormía en el monte, ¿no? Y eso solo pasaba básicamente cuando realizaban algunas acciones y tenían que moverse rápido, irse de unos sitios a otros, ¿no? Si estás en verano o en primavera en un sitio que no hace frío, pues puedes dormir donde quieras, pero imagínate eso en toda la cordillera cantábrica, en los Pirineos o así, en invierno o en temporadas de estas de frío y lluvia, pues dormir al raso era un infierno. Entonces, por suerte, se utilizaban, pues desde, por ejemplo, en Asturias se utilizaban minas abandonadas, después se utilizaban corrales invernales, masías sueltas, cortijos que eran poco visitados. Se utilizaba un poco en León, la Federación de Guerrillas León-Galicia, que fue como la primera agrupación guerrillera así importante, ¿no? Y que dieron el ejemplo después al PCE para montar sus agrupaciones. Ellos tenían, ahora no me voy a acordar del nombre, pero bueno, tenían un pueblo al que le apodaban la Pequeña Rusia, que era fácil de vigilar desde las cercanías, y ahí hacían básicamente casi vida normal, ¿no? Entonces eso, tenían cuevas, tenían algunas de las agrupaciones llegaron a tener campamentos, pero lo malo de los campamentos también es que si se utilizaban un poco de más de tiempo y por bastante gente, acabaron siendo todos descubiertos y reventados por la Guardia Civil. Sí, entiendo que la movilidad era uno de los factores clave, ¿no? Y en eso también era muy importante conocer todo el terreno, ¿no? Tanto a las gentes de quien te podías fiar, la propia geografía, ¿no? Como nos decías, estos enclaves, ¿no? Que podían ser más fácil controlarlos y demás, ¿no? En este caso, la experiencia era clave. Claro, al final, eso, tanto los grupos que cruzaban los Pirineos como los grupos que vivían en el resto del país, tenían la figura del guía, o en el sur más o menos se le llamaba práctico, pero todos necesitaban de eso, de alguien que muchas veces la mayor parte de los grupos funcionaban cerca de lo que había sido su pueblo, su casa, su caserío, su punto, ¿no? De vida, y conocían básicamente los alrededores. Cuando, por ejemplo, había grupos que tenían que andar, o sea, pues igual venían de Francia y tenían que ir hasta cierto sitio, pues eso, se les iba adjudicando o un guía que se supiera todo el camino, o se les iba poniendo guías para que pasaran por las diversas zonas. Al final, mucha de esta gente era urbana, ¿no? Entonces, andar grandes distancias por el monte, sobre todo hablando de los que venían de Francia, pues estaban completamente fuera de su ambiente. Entonces necesitaban, o sea, los guías siempre fueron importantísimos, tanto fueras gente de ciudad como gente de campo, gente que se supiera el terreno, las cuevas, los caminos menos transitados, los bosques, pues era imprescindible para la supervivencia de la cuadrilla. Bueno, hemos hablado de Massana y nos has dicho que, bueno, que en buena medida también tuvo que contar con tener suerte, ¿no? Para precisamente para no perder a nadie. Entiendo sí. Que Ramón Vila también algo de suerte se le puede achacar un poco porque, si no me equivoco, siendo de niño le golpeó un rayo. A Ramón Vila, al final esto del rayo es una cosa también que nos... No está clara. Es un poco mitología, sí. Estuvimos mucho tiempo pensándonos que las quemaduras que tenía y eso eran porque le había dado un rayo. Lo que sí es verdad es que un rayo mató a su madre, ¿vale? Cuando él vivía en Paguera, que es un pueblecito, pues no sé si está a 1.500 o a 1.600 metros, un pueblo súper chiqui que ahora está abandonado, del Bergadá. Y lo que pasó después fue que, aquí fue mala suerte. Se les incendió la casa, que de hecho murió una hermana suya, y Ramón resultó con esas quemaduras. Pero sí que después ya Ramón en general le acompañó la suerte. También Ramón estuvo... Bueno, Ramón empezó con los grupos de acción muy prontito, ya en los años 30, y de hecho la Guerra Civil la empieza con la Columna de Hierro porque estaba entalegado en San Miguel de los Reyes. Lo libera la Columna de Hierro y con ello se va. Después, cuando la militarización de las milicias, se vuelve a trabajar otra vez a las minas, se vuelve al Bergadá. Y bueno, y después ya con la se pierde la guerra, ¿no? Se pasa a Francia, le toca su dosis de campos de acogida, ¿no? De concentración, sí, eran campos de concentración. Sí, de esa mala vida que les tocó a muchas y muchos republicanos españoles, ¿no? Pero bueno, él pronto empieza a pasar con grupos de la CNT a hacer pequeñas actuaciones en la zona catalana y así. Después se integra en la resistencia. Lo que habíamos hablado antes de su habilidad con los explosivos, pues aquí conoce el plástico. El plástico viene a ser un poco parecido a lo que es la goma 2. A usar lapiceros de detonadores, o sea, un poco a cambiar pues toda su manera de funcionamiento con los explosivos, ¿no? Ahora tiene unos explosivos que pesan menos, que son mucho más potentes. Sí, porque él tenía la experiencia de la mina, ¿no? Pero claro, no tenía la misma precisión que podía ser en este caso el plástico. Nos decías que ya lo aprendió en su experiencia precisamente en la resistencia, ¿no? Con la ocupación nazi. Claro, claro. La historia es que eso, en la mina... Pues era cuestión de mechas, ¿no? Mechas rápidas, mechas lentas, más cortas, más largas, y aquí eran todo lápices detonadores, ¿no? Ya tenías, los diferentes lápices tenían su tiempo, ¿no? De explosión, y bueno, y Ramón Vila al final se especializa en eso. Él era guía de la CNT. Perdona, antes de llegar a eso, era una curiosidad. Porque claro, su participación en la resistencia, ¿no? Porque bueno, algo que se repite en muchos de estos guerrilleros, ¿no? Que estamos nombrando algunos, pero de muchos de ellos es precisamente que participan de la propia guerra, digamos, en España. Luego se encuentran con la ocupación francesa la ocupación alemana, ¿no? En Francia. Y tienen que participar también de esa guerra y muchos se entran en la resistencia y demás. Y en el caso de Ramón Vila, corrígeme, es cierto que el gobierno francés le concedió la medalla de la Legión de Honor. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Ramón Vila no aceptó ninguna de las condecoraciones. Porque hubo anarquistas que... O sea, hubo muchos condecorados al final y condecoradas por su participación en la resistencia, pero una parte de esta gente no aceptó las condecoraciones por parte de estos países o de gente militar o así, ¿no? Y Ramón Vila fue uno de los que dijo que no. También manda un poco narices, ¿no? De todos estos antimilitaristas, ¿no? Que les tocó en una guerra tras otra, ¿no? Y vivieron ahí entre guerras y tuvieron ahí que coger las armas para pelear. Y bueno, precisamente su participación en la resistencia francesa, ¿no? Le vino uno de sus sobrenombres, ¿no? Que ahí era conocido como el Capitán Raymond. Y luego posteriormente la propia policía, este es digamos el nombre con el que eso era cara cremada. Eso es, sí, al final. ¿No? Por las cicatrices de la cara. Muchas veces, ¿no? Para definirlo, pero normalmente es el mote con el que lo describía la policía. Eso es. Al final, eso, el nombre de su familia en Paguera era Maroto, que hubo gente que le llamaba Maroto. Después, por ejemplo, el Maño, que era otro de los guías, le llamaba el Feo. Y sobre todo para los grupos era Pasos Largos, porque era un hombre alto y muy acostumbrado a andar. Entonces era difícil seguirlo, y sobre todo cuando estaba nevado, pues imagínate, siempre hay que pisar la huella que hace la persona que va antes que tú, ¿no? Entonces, si la primera persona que pasa era Ramón Vila, que tenía patas largas y daba zancadas grandes, era muy difícil seguirlo, ¿no? O sea, poder utilizar esas pisadas, y de ahí lo de Pasos Largos. ¿Y en qué se especializó, digamos, o qué acciones realizaba el grupo de Ramón Vila? Antes nos estás hablando de los explosivos, que es cuando te he cortado. O sea, ¿qué hacía su grupo, el grupo de Ramón Vila, Pasos Largos? Pues mira, Ramón Vila, por un lado, los dos primeros años funcionó con el grupo de Massana, ¿no? Bueno, hasta el 47 o 48. Y después dejó el grupo, y la historia es que Ramón Vila normalmente funcionaba con un compañero, con dos. Él era de grupos muy pequeñitos, era un personaje muy peculiar, pues igual que Massana era un cachondo, era un tipo muy sociable. Ramón Vila era más como para él, ¿no? Era, no tenía mucha charla y así. Lo que pasa es que él era un monstruo en el monte. Se había criado en un pueblecito de alta montaña y en el monte pues era donde destacaba. Ramón Vila, para empezar, fue guía. Fue uno de los grandes guías de la CNT. La historia es que, por ejemplo, Ramón Vila también, al tener eso, la cara quemada y destacar, porque era un hombre grande y eso, nunca llegaba a Barcelona. Se quedaba por las zonas de Igualada, de Tarrasa o así, pero nunca llegó a Barcelona. Lo que más hacía era eso, era pasar gente. Y la historia es que después aprovechaba muchas de sus vueltas, cuando ya había dejado al grupo donde fuera, para hacer sabotajes, sobre todo sabotajes eléctricos, ¿no? Eso, él era un artista, él ponía los paquetitos de plástico en parte de las patas y las otras las cerraba con una sierra de metal. Algunos de sus sabotajes fallaron, pero en general le funcionaban siempre. También voló conductos de agua de centrales hidroeléctricas, por ahí por el Bergadá. También volaron vías férreas, etcétera. Ramón Vila era un saboteador, sobre todo, ¿no? Aparte de guía. Y después también hizo una cosa muy bonita, eso, cuando a veces volvía de vacío y ya no tenía cosas que hacer, se metían libros prohibidos, pues imagínate la cantidad de libros prohibidos que declararía el franquismo, ¿no? Metían libros en la mochila, tanto él como el Maño, como Jesús Martínez, y los iban dejando, pues igual, imagínate, en un cruce de caminos, en un pajar o así. Y después hubo algunas anécdotas curiosas. Uno de los anarquistas que estuvo en Mauthausen escribió un libro con todos los nombres de gente que había, de españoles que habían muerto en Mauthausen y el sitio de donde eran. Pues resulta que uno de estos libros lo dejaron en Lanou, que es un pueblecito del Bergadá, de la montaña, y lo dejó Ramón Vila. Y resulta que, no, al revés, lo dejó el Maño. Y después se lo encontró Ramón Vila, no sé cuántos meses después, a bastantes metros más abajo y justo en la casa de una familia que había perdido a uno de sus hijos en Mauthausen y que seguían buscándolo hasta que les llegó la noticia de, pues eso, de que había muerto allí, ¿no? Entonces, bueno, es una historia interesante eso de los libros caminadores, les llamaban ellos, ¿no? Porque los dejaban en un sitio y aparecían en cualquier otro. Y a veces hubo también una anécdota muy, muy curiosa. Uno de estos libros lo encontró un guardia civil joven y lo llevó a la masía de al lado, que sabía que eran rojos, y les dijo, bueno, no, ya pasaré a buscarlo y tal y cual, ¿no? Y cuando apareció por allí Ramón, le dijo, tú tranquilo, que el que te lo ha traído no va a venir a buscarlo porque le puede caer un marrón, ¿no? Pero bueno, pues eso, al final no solo bombas y cosas de estas, sino también cosas interesantes. Nos hablas de todos estos grupos que también daban golpes económicos, estos atracos y demás, el contrabando de armas. ¿También hacían algún tipo de asaltos en el que igual desarmaban a falangistas o robos de armas y demás? Sí, claro. Eso, bueno, un poco también la diferencia que te he dicho antes de los grupos que bajaban de Francia, ¿no? Que estaban muy bien armados por todo lo que habían conseguido durante las luchas con la resistencia. Y después la gran diferencia con los grupos que funcionaban normalmente en el Estado, ¿no? Pues los unos tenían eso, tenían el plástico, los detonadores, metralletas Sten, bueno, armamento moderno y muchas veces mejor que el de la Guardia Civil, mientras que los grupos que se habían quedado aquí en el Estado funcionaban sobre todo con escopetas de caza, algunas pistolas de la Guerra Civil, con suerte algún rifle y granadas de la Guerra Civil si les quedaban. Y esta gente sí que necesitaba proveerse de armas. Entonces, bueno, no sé si te suena, había antes de la Guerra Civil había una institución armada que era el Somatén, una institución catalana, que eran más o menos cimbres, pues como la gente de poder de los pueblos, ¿no? Sí, una especie de paramilitares, ¿no? Un poco los hijos, sí, de los señoritos de alguna forma o gente contratada, que sobre todo pues hacía esa labor vigilantista, ¿no? Un poco de, sí, tanto de desmontar a las organizaciones, en este caso rurales, ¿no? Las organizaciones sindicales y demás, como bueno, pues como ese vigilantismo paramilitar. Sobre todo, pues eso, en los pueblos que igual no tenían puesto de la Guardia Civil y así, pues más o menos como la gente final al antiguo régimen, pues tenían derecho a portar armas largas y así, y se encargaban ellos del orden. Bueno, pues la República abolió el Somatén, pero Franco lo volvió a instaurar muy pronto, y de hecho no solo lo reinstauró en Cataluña, sino que lo reinstauró en todo el Estado. Y para lo bueno y para lo malo, porque después también eran los grupos más fáciles de desarmar por parte de la guerrilla, ¿no? Normalmente contra la Guardia Civil se procuraba no actuar, pues primero porque muchos de esos guardias civiles no dejaban de ser gente muy pobre de los pueblos, ¿no? Y después porque la Guardia Civil, si matabas un guardia civil, pues al final iba a seguir primero mucha represión contra los enlaces y zonas quemadas que la guerrilla no iba a poder utilizar en una temporada. Entonces, esos combates contra la Guardia Civil y contra el ejército se evitaban lo máximo posible. Pero a los falangistas y al Somatén sí que se les buscaba para desarmarlos y a veces también, pues eso, pues como te he dicho antes, para aquella gente que se destacaba en la represión de familias pobres, obreras o así, de vez en cuando había que dar un escarmiento para que la represión no subiera y no hubiera, o sea, y no tuvieran miedo en hacerlo, ¿no? Uh-huh. Sí, el Somatén fue la principal, el principal nutridor de armas, al igual que, por ejemplo, en las minas, pues mucha de la gente que curraba sacaba dinamita para estos grupos. Estos grupos no tenían plástico, pero minas había en varios sitios y de esas minas siguió saliendo dinamita durante muchos años. Vamos, que en este caso el Somatén vivía un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Mirando hacia todos lados aparecía algún guerrillero detrás de algún arbusto, ¿no? Y demás, ¿no? Es decir, tanto eso como falangistas, ¿no? Que de alguna forma entiendo que la idea, ¿no?, que nos estás narrando un poco era que tuvieran un poco de miedo, ¿no? Que no se sintieran seguros en esa labor de represión y que es un poco, pues muchos de ellos no creían en la capacidad de destruir al franquismo, ¿no? Pero sí un poco la labor que intentaban hacer era no permitir que se asentase totalmente, ¿no? Y que no caminasen con total impunidad, al menos en las regiones que podían controlar un poco estos guerrilleros. Eso es. La verdad es que hay algunos. Hay, por ejemplo, un libro de Gerardo Iglesias, el que fue el secretario general del PCE, que habla sobre la represión a familias obreras y a puntos de apoyo en Asturias, que es terrorífico, ¿sabes? O sea, son unas historias de pánico y terror. Y bueno, pues eso, que alguna vez a alguno de estos malnacidos pues le pidiera a alguien a poner un poco las pilas y a darle un poco de miedo, yo creo que era más que necesario, porque, o sea, algunas de las historias que pasaron sobre todo la gente normal, claro, es que los guerrilleros estaban armados y estaban escondidos, pero sus familias o los enlaces o así estaban en casa y sin armas, ¿sabes? Eran un objetivo fácil para sufrir todo tipo de venganza y de crueldad. Por el otro lado, entiendo que en la región es los nombres, ¿no? Ramón Vila, Massana y muchos otros serían nombres conocidos por la región, ¿no? Un poco, porque entiendo que en buena medida esa capacidad, ¿no? de desarmar al Somatén, de hacer ataques a los falangistas, de moverse, ¿no? de un lado a otro de la frontera, porque de alguna forma pues conocían el terreno, ¿no? al dedillo. Entiendo que crearían un cierto misticismo, ¿no? Ciertas leyendas alrededor de ello, ¿no? Serían personajes nombrados, ¿no? aunque sean susurros. Sí, sí, claro. O sea, al final hubo un montón de zonas guerrilleras en todo el estado, y hay algunos guerrilleros pues que básicamente han llegado casi a nuestros días, ¿no? O sea, qué sé yo, Foucellas en Galicia, Pinel Cariñoso en Cantabria, no sé, en el sur ha habido también, bueno, el sur, la verdad es que Andalucía para mí ha sido como la gran desconocida, porque a la vez que es muy grande, es que había montones y montones y montones de grupos, ¿no? Había, de hecho, uno de los anarquistas más conocidos del sur, Bernabé, había sido un antiguo guardia civil, y este fue jefe de agrupación, y bueno, y, no sé, hay gente, pues eso, pues había dichos, había canciones, había un poco de todo, porque fueron, al final, pues todo el mundo hablaba de ellos, ¿no? Los unos hablaban con miedo y los otros hablaban un poco, pues para quitarse todo ese sufrimiento que habían llevado, de repente tenían una persona o unas personas que los representaban un poco, ¿no? Y eso, en muchas de las zonas donde actuaron, pues son nombres, o sea, fueron nombres muy conocidos, y algunos de ellos pues se siguen nombrando ahora, o sea, 80 años después o 70 años después, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, unos se mitificaron un poco, para lo bueno y para lo malo, pero bueno, eran nombres que en todos esos pueblos y en todas esas sierras, pues sonaban. Estamos hablando principalmente de grupos y gentes que se movían por el monte y el campo, pero por otro lado también estarían los guerrilleros anarquistas urbanos, ¿no? Es decir, hemos mencionado sobre todo, principalmente nos hemos centrado en Ramón Vila, en Massana, ¿no? Pero otros nombres también conocidos serían Facerías, Kiko Sabaté. ¿Qué diferencias hay entre unos grupos y otros? ¿O había conexión? ¿O qué nos puedes contar un poco de esto? Mira, hombre, qué sé yo, por ejemplo, Ramón Vila fue uno de sus habituales guías, ¿no? Con respecto a los grupos catalanes, a Facerías, a Sabaté y a otro montón de gente. Más o menos en cantidad hubo mucha más guerrilla rural que urbana, ¿vale? Sí que hubo guerrilla urbana en varias ciudades, la más importante Barcelona, por la cantidad de gente que hubo metida y por la duración, pues al final. Eso aquí con Sabaté lo matan en el 60, ¿no? Pero también hubo guerrilla urbana en Madrid, con mayoría comunista, pero también hubo unas cuantas cosas anarquistas. Hubo guerrilla urbana en Valencia, hubo guerrilla urbana en León, en Granada, en Málaga. La historia es que, bueno, pasabas más desapercibido porque había mucha gente, pero bueno, yo creo que al final las bajas fueron un poco parecidas tanto en el monte como en la ciudad. Al final de la gente que más actuó, la mayor parte de ellas acabó o en la cárcel o por desgracia muerta, y la verdad que el número de gente que consiguió pasar a la relativa seguridad de Francia o de Marruecos pues es pequeña, porque eso, imagínate, al final hubo unos guerrilleros andaluces de la agrupación guerrillera de Málaga-Granada que ya en el 52 vieron que habían visitado el resto de los grupos. Ellos estaban seis, cogieron un mapa de España de un libro de estos de escuela de aquellos años, imagínate, y con ese mapita se hicieron 100 días de ruta hasta que pasaron por el Monte Perdido a Francia. Y dice, una de las cosas que cuentan que es interesante, dice, como no teníamos ni idea de por dónde íbamos, porque nuestro mapa era súper chiqui, a veces dábamos unas vueltas tan gordas que despistábamos sin querer a la Guardia Civil. Y bueno, consiguieron llegar hasta hasta allí, ¿no? No sé, un poquito de todo. Un poquito de todo y bueno, dentro de las acciones... Bueno, yo recuerdo que hablando con Dolors Marín, ella mencionaba, creo que en este caso era Kiko Sabaté, pero bueno, era algo habitual el repartir propaganda, ¿no? Lanzar, pues igual las publicaciones que se hacían desde el exilio, ¿no? Pues lanzarlos en este caso en Barcelona, pero que también era habitual entregar o mandar, ¿no? Un ejemplar, uno para la biblioteca y otro, que era casi el primero que llegaba, era precisamente a la Guardia Civil, para que supiera que habían estado ahí, ¿no? Que entiendo un poco, volviendo a un poco el fondo del asunto, ¿no? Era lograr tanto que tener cierta visibilidad entre la gente, ¿no? Aunque estemos hablando de la clandestinidad, ¿no? Que la gente que estaba viviendo, sobre todo los primeros años del franquismo, fueron especialmente duros y terroríficos. Que la propia gente viera que seguían haciendo cosas, ¿no? Y que seguía habiendo gente que estaba un poco impugnando, ¿no? ese régimen, y al mismo tiempo que el propio régimen también fuera consciente de que no estaba todo hecho y que seguía habiendo gente peleando, ¿no? Y que estaba burlando ese terrible orden, ¿no? militarizado que estaba imponiendo el franquismo. Claro, claro. De hecho, para la gente en el monte y en las ciudades fue súper importante reivindicar su posición de guerrilleros, ¿sabes? Y por ejemplo, el franquismo, cuando perdida la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis, que ellos temblaron un poquito durante esos años, cuando más o menos vieron que los aliados no iban a entrar en el Estado español, pues una de las leyes que sacaron en el 47 fue prohibiendo tanto a los periodistas como a las fuerzas represivas denominar guerrilleros a los guerrilleros, ¿no? Había que denominarles huidos, bandoleros o salteadores o lo que fuera, siempre, siempre despectivo. Y por su parte, pues la guerrilla trató por todos los medios de posicionarse como una respuesta política, ¿no? Y eso, pues muchas agrupaciones sacaron sus pequeños diarios, llamados El Guerrillero, varios y así, pero es que había después gente que sacaba pequeños panfletillos pues reivindicando sus cosas. Y después tenemos, que sé yo, pues eso, el caso de Sabaté, ¿no? que llegó a bajar con un mortero que al principio estuvieron probando para ver si disparaba pepinos explosivos, pero claro, necesitaba mucho peso para sujetarlo y así, al final decidieron disparar tacos de octavillas. Que para eso simplemente tenías que llevar el mortero, y disparaba a veces desde azoteas o incluso desde un taxi durante una visita de Franco, diciendo que era propaganda a favor del régimen, ¿no? Después había otra manera muy interesante que me pareció, que se utilizaba en las ciudades, que era: tú cogías tacos de octavillas, los mojabas y los dejabas en techos de tranvías o de taxis. Entonces, con el propio movimiento del vehículo, esas octavillas iban secando y se iban repartiendo por sí mismas, ¿no? Que es una cosa muy interesante. O lo que habíamos dicho antes, a veces de Ramón también, ¿no? Que en las zonas rurales, cuando había apagones en ciertos sitios, pues era una señal de que la guerrilla rondaba cerca, ¿no? Al final, eso siempre, pues por un lado la lucha directa, y por otro lado la reivindicación, por un lado, de somos guerrilleros y por parte del enemigo son salteadores y son ladrones. Una matina, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. ¿Hasta qué punto estaban protegidos por las organizaciones oficiales del movimiento libertario en el exilio, o actuaban de forma paralela y autónoma? Porque entiendo que cierta autonomía tendrían que tener por la propia clandestinidad. Claro, bueno, es que al final las formas de funcionamiento... La pregunta real es si les apoyó realmente la CNT en el exilio de forma oficial o solo eran partes que lo hacían por su cuenta y demás. Ya, Al principio sí que supuestamente apoyó la CNT. También era un apoyo peculiar, porque la CNT proveía de armas, proveía de papeles falsos, pero, por ejemplo, la cantidad de dinero que daba a los grupos era bastante ruin. Entonces condenaba a los grupos directamente a que poco tiempo después de llegar al sitio donde fueran tenían que empezar a dar atracos, con lo cual se descubrían. Después también había una diferencia entre la CNT mayoritaria en Francia era ortodoxa y la CNT mayoritaria en el interior del Estado era más o menos colaboracionista o heterodoxa, ¿no? Y tenían unos líos entre ellos de la hostia. Después, a veces, gente que bajaba de los grupos también cogía cargos sindicales, con lo cual, cuando había una redada, era todo un desastre. Y después, pues la CNT ya, más o menos a partir del año 50-51, dejó de apoyar a los grupos. Después, además, hubo el famoso atraco de Lyon, aquel que acabó con los golpes tanto en Francia como ya también de cara al Estado. Sí, porque, perdona, de todo esto no hemos hablado un poco de que, claro, toda esta gente partía de Francia, ¿no? Estamos hablando, digo, por situarnos también, de una dictadura tremenda, ¿no? En España, tras perder la guerra, todo un gran exilio en Francia. Pero claro, por otro lado está el propio gobierno francés, que no le haría ni puñetera gracia, ¿no? Que esos españoles, ¿no? Armados, claro. y demás, pues eso, circulasen y moviesen armas de un lado a otro y que estuvieran pues pasando la frontera una y otra vez sin, claro, saber realmente lo que hacían, ¿no? Es decir, por mucho que algunos se hubieran destacado en la resistencia, ¿no? Entiendo que la tolerancia fue reduciéndose, ¿no? Y claro, cuando el caso del atraco de Lyon, como nos decías, fue, digamos, el momento que ya el gobierno francés dijo hasta aquí, ¿no? Sí, eso es. Pues cuenta que al principio, claro, muchos españoles metidos en la resistencia, había pues como bastante tolerancia, pero ya de hecho cuando De Gaulle pasó a Francia, lo primero que quiso fue desarmar a todos aquellos desarrapados que campaban por el sur de Francia, ejerciendo como de orden, ¿sabes? Él puso todas las pegas que pudo. Pero bueno, aún así, pues tanto comunistas como anarquistas siguieron armados, con almacenes de armas bastante tochos y haciendo, pues en los Pirineos, más o menos un poco haciendo de los Pirineos su reino. Pero bueno, eso, Francia al final cada vez iba acotando más, pues es que además, pues eso, los anarquistas, por ejemplo, dieron muchos palos en Francia. Entonces cada vez se les seguía más y sobre todo ya la cúpula burocrática de la CNT en Francia estaban acojonados de que igual les chapaban el chiringuito, ¿no? Los ilegalizaban y les ponían muchas trabas. Entonces, al final el atraco de Lyon fue como la gota que colmó el vaso y se acabó bastante, o sea, se acabó el apoyo a los grupos de acción, tanto al norte de los Pirineos como al sur. Y de hecho, pues desde entonces se les trató de poner todas las pegas posibles. Al final, si te lees ciertos comunicados de Esleas y de la Montseny, cuando matan guerrilleros a partir del 50, pues hay algunos que dices, hostia, que supuestamente estos son de tu bando, ¿no ves? Pero bueno, pues al final es la eterna, la eterna batalla esta entre el legalismo y el ilegalismo en ciertas organizaciones, ¿no? Sí. Bueno, en esto fue en Francia y, bueno, aparecía en el libro que hemos citado antes, en El ángulo muerto, un atraco fue Catherine Hepburn, puede ser, recién casada. A Rita Hayworth. Rita, eso es, exactamente, ¿no? Que les pararon el coche, ¿no? Y les dejaron prácticamente en paños menores y adiós a todas las joyas, ¿no? Que no se supo quién fue en ningún momento, pero todo el mundo pensaba que habían sido anarquistas españoles. Claro, al final tampoco está del todo claro, pero sí que ha habido mucho cachondeo, por ejemplo, pues eso, con familias de anarcos exiliados en Francia, de hoy comemos con los cubiertos de Rita Hayworth y de la Gacan, ¿no? pero sí, que además eso fue, bueno, pues fue, yo creo que fue también en el, bueno, finales de los años 40, pues cuando estaban los grupos de Acción Libertarios actuando a tope. Sí. Como nos decías, bueno, esta guerrilla fue decayendo, ¿no? Tanto por la propia transformación y el asentamiento del régimen franquista, ¿no? Que como en todo, todo esto siempre es una lucha dinámica, ¿no? De la misma forma que los Ramón Vila, Massana y todos sus grupos eran creativos, ¿no? A la hora de entrar y a la hora de hacer las diferentes acciones, pues bueno, las propias fuerzas de orden franquistas también fueron aprendiendo un poco y fue cada vez más complicado y al mismo tiempo, pues como nos decías, ¿no? la CNT en el exilio en Francia, ¿no? desde Toulouse, pues bueno, pues fue también valorando un poco y por lo que fuera sintiendo las presiones del gobierno francés y cada vez retirándole más apoyo. Y fue decayendo, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, Massana, por ejemplo, la última incursión la realizó en el año 50. En el 51, sí, pero eso, Massana, con lo que te había dicho de la de que lo desterraron de la frontera, no sé si lo mandaron a Normandía, a la Bretaña o así, o sea, lejísimos de los Pirineos, y además tuvo bastantes, el gobierno franquista quería extraditarlo, que por suerte Francia no lo extraditó, pero ya nos imaginamos cuál hubiera sido su suerte. Pero eso, al final de los años 50, mira, ahora estamos haciendo un censo de la guerrilla libertaria en Cataluña y así, que nos han salido un montón de gente, y a partir del 52, pues baja la cosa muchísimo, tanto en grupos como en acciones, como en todo, ¿no? Al final, pues eso, quedan un poco los que han sido más conocidos, ¿no? Queda Facerías, que va bajando hasta el 57, queda Sabaté, que su última bajada es en el 60. Encima, pues todos estos grupos que ya actúan un poco tarde, la CNT estaba tan infiltrada en Francia que normalmente ya bajan todos vendidos, ¿no? Y al final, pues eso, al final solo queda Ramón Vila. Bueno, queda Ramón Vila y es justo pues como un nuevo principio un poco también para la acción directa con la creación de Defensa Interior, pero que ya no son las tácticas de la guerrilla antifranquista, sino que ya empieza a ser una cosa diferente. Se coge también el turismo como una cosa importante. Es otra temporada, aunque Ramón Vila actúe, ¿no?, un poquito durante la misma. Sí, el Defensa Interior se plantea un poco, como nos dices, ya como unas tipo de guerrillas modernas o organización armada moderna, y también con la llegada, ¿no?, de gentes venidas de otros lugares, ¿no? Estoy pensando en un Octavio Alberola, en un poco también en buena medida también de otra generación, muy bravas, ¿no?, gente muy brava, o sea, no estoy diciendo nada lo contrario, ¿no?, pero digamos que con otras formas, ¿no?, en la que Ramón Vila, digamos, que estaba ya de vuelta, pero aún así, ¿no?, terminó muriendo, ¿no?, Ramón Vila el 7 de agosto del 63, ¿no?, precisamente en una emboscada de la Guardia Civil. Claro, la historia es, que yo esto tampoco lo sabía, la primera vez que lo leí fue en el libro de Edo, y eso, Ramón Vila más o menos, yo creo que en el 53 o en el 54 deja de actuar, ¿no? Por lo menos deja de pasar a poner pepinazos en la Cataluña central y reaparece en el 61 y era un poco curioso eso de, pues qué raro, ¿no?, este año, o sea, se ha tirado 7 años más o menos haciendo su vida y de repente vuelve y resulta, pues al final Germinales Leas, que le gustaba estar en todos los fregados, ¿no?, él estaba como en la cúpula de Defensa Interior. Y la aportación de CNT a Defensa Interior pues fue pues una de las cosas, la participación de Ramón Vila, ¿no? Entonces mandaron a Ángel Carballeira a ver si podían convencer a Ramón Vila. Ramón Vila volvió y estuvo actuando 3 años, pero claro, o sea, mientras Defensa Interior pasaba ya por coche, o sea, con coche y papeles falsos por la frontera, Ramón Vila seguía pasando con su mochila por los pasos contrabandistas de siempre, ¿no? Era una rara avis dentro de un conjunto de cosas mucho más modernas. Y al final, pues bueno, eso, pasó 3 años y además es que era, claro, Ramón Vila era el último nombre que quedaba. Entonces, pues lo esperaron y lo cazaron. Sí, porque entiendo que muchos de los, por ejemplo, intentos de atentado contra Franco y demás, algunos momentos de procesos de falsificación y no sé si llegaron a contar con estos grupos de guerrilleros o ya, como nos dices, ya están utilizando otros métodos, digamos, en este caso más modernos, ¿no? O sea, estoy pensando en una posible relación, por ejemplo, con un Stuart Christie o con otros. Claro, o sea, al final, por ejemplo, cuando se creó Defensa Interior, pues es toda la gente esta nueva, o sea, que tú has dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, aparece Cristi, llega Alberola, después se moviliza también a gente, pues un poco de las vacas sagradas que quedaban, ¿no? Como podía ser García Oliver o Cipriano Mera. Un García Oliver que no le hacía ni puñetera gracia a Montsén y compañía que estuviera por ahí, aunque fuera en la sombra. Claro. Y la historia es que después pues al final se ponen en contacto un poco con la gente que quedaba del movimiento ilegalista, ¿no? Entonces, por un lado se llama Cerrada, aunque no Cerrada, o sea, se tienen que reunir con él aparte, no puede reunirse como con las cúpulas, porque Cerrada es un apestado y está expulsado. Pero después también aparece por ahí Massana, aparece por ahí, bueno, aparecen un poco las algunas de las viejas glorias, no me acuerdo cómo se llamaba el que quedaba de los Maños y así, aparece Berardini, que Berardini de hecho lleva un grupo de, Berardini era de, bueno, había estado con Mera durante la Guerra Civil y después fue de los falsificadores del grupo de Cerrada, pero él era ingeniero y ellos fueron los que, bueno, pues los que prepararon un aparatillo, un detonador a distancia, que se quiso utilizar tanto en la bomba del Palacio de Ayete como después en la de Madrid, por la que pillaron a Granado y a Delgado, que de hecho una de las cosas por las que los ejecutaron es porque les pillaron con el aparato este, que la policía no sabía muy bien ni quién lo había hecho ni cómo funcionaba ni así, ¿no? Pero sabían de su peligrosidad. Entonces, bueno, fue un poco una reunión pues de gente nueva con lo que quedaba de los restos del ilegalismo anarquista. Como decíamos, Ramón Vila, como quizás uno de los últimos personajes, ¿no?, de esta guerrilla, murió el 7 de agosto del 63, ¿no?, precisamente en una emboscada de la Guardia Civil. Y sí, bueno, el comunicado de prensa oficial que anunciaba su muerte lo calificó de bandido, ¿no? Y creo que hoy hemos dejado bastante claro que ni Ramón Vila, Pasos Largos, ni Marcelino Pasada, ambos, Ramón Vila y Massana, serían muchas cosas, pero nada parecido a simples bandidos y como quería dejar constancia de la dictadura, ¿no? Fueron anarquistas de acción, guerrilleros, luchadores antifranquistas. Chogui, muchísimas gracias por ayudarnos a cubrir estas lagunas de la memoria. Joder, pues yo muchísimas gracias a ti por darles cobertura y que lleguen a mucha más gente con la que yo seguro que no podría llegar con el blog. Así que de primeras, mis gracias para ti. J'ai pris une amende à cause de ça. Et là, messieurs dames, c'est la chanson de la liberté retrouvée. Et on peut manifester notre liberté en dansant, en profitant d'un petit moment de musique. Por mucho que algunos desubicados la canten, nunca nos arrebatarán esta canción. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato un rimpasto. Hasta aquí este programa dedicado a algunos guerrilleros anarquistas como Massana o Ramón Vila. Como decía al principio, solo son unos pocos nombres de entre muchos. Hay muchos otros que también tienen nombre, pero muchos más cuyo nombre no conocemos, pero estuvieron ahí. La historia ha sido injusta con ellos, aunque estoy seguro que no esperaban otra cosa. Y mientras, las montañas permanecen, y por esos pasos que tan bien conocieron, anduvieron desafiando al franquismo, como en tantos y tantos lugares, gente sin nombre hicieron suyas las montañas y combatieron toda dictadura, toda tiranía. Que la tierra les sea leve. Salud. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao, esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Oh, bella, ciao, ciao, ciao, ciao, partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella, chao, bella, chao, chao, chao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré.

ricordo questa mattina che...